Buenas noches, amigos oyentes psiconautas, nuevamente acá por Radio Boga 103.5 en un nuevo programa, programa número 21 ya. Epa, superamos el umbral de los 20, ya estamos cerquita de las fiestas. Buena época, buenos tiempos. El tema de hoy, el tema principal, el tiempo. Ya vamos a estar hablando lo más que podamos del tiempo. Por supuesto, vamos a llamar a nuestro querido amigo y vamos a contactarnos con él, Iktami Dibó, que seguramente nos está escuchando en este momento. Y bueno, para arrancar, vamos a arrancar con todo. Vamos a arrancar con un temita de Ray Charles, Let the Good Times Roll. Escuchemos. When you're dead, you're done. You better let the good time roll, baby. Well, let's get it on, mama. And I don't care if you're old. Get yourself together, let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you want my ball, you gotta go and spend some cash. And let the good time roll, baby. Oh, baby, oh, baby. And I don't care if you're old. Get yourself together and let the good time roll. Hey, hey, hey, hey. In town, got a dollar and a quarter, and I'm just riding the clown now. Don't let nobody play me cheap. I've got a 50 cents more than I am gonna keep. I'm gonna let the good time roll. Oh, baby, oh, baby, and I don't care if you're old. Get yourself together, let the good time roll. No matter whether, rainy weather, if you want to have a ball, you gotta get yourself together. Oh, get yourself under control. Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín, 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. En Remises Maxi no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44 55 400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos 44 55 400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Revises Maxi, te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154 711 400. Abierto las 24 horas, siempre. Remises Maxi, te pone en movimiento. Bueno, aquí estamos de vuelta, queridos oyentes. Como siempre, saben que para comunicarse con nosotros nos pueden llamar al 455-800, correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com, o llamar para Skype, nos pueden buscar por Radio Boga, o entrar en Facebook en Psiconautas FM. Bueno, primero, antes que nada, quiero mandarle un saludo, si me están escuchando, a mis padres, a mi viejo y mi vieja, que sé que están ahí detrás, en Capital. Les mando un beso. Y a un querido y un gran amigo, Tommy Marina, que está escuchando en este momento desde México, desde un lugarcito por ahí perdido en la Riviera Maya, otro paraíso del mundo. Bueno, los temas que tenemos para tratar hoy, los temas como lo había puesto en el evento de Facebook, el tiempo y lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo, tanto el tiempo cuántico como el tiempo relativo, ya vamos a estar hablando. Y bueno, si el psiconauta se nace o se hace, ¿no? ¿Qué es un psiconauta y si uno se hace o se nace? El tiempo y sus juegos, ¿qué nos propone el tiempo a las personas? Ya voy a entrar en detalle de qué se trata eso. Y bueno, si pudiesen viajar en el tiempo, ¿cuándo y de dónde irían? Yo siempre tuve esa fantasía de poder viajar en el tiempo y de hecho agarrar una cámara de video y filmar un par, escrachar un par de cuantos que le vendría bien ser escrachados, me parece. Y bueno, el cinturón fotónico, acá un tema que propuso Tavo, que siempre opera. Un tema muy interesante, estuvimos hablando, la verdad que es algo que me llegó de volada, así, y está muy bueno. Tiene que ver un poquito con el tiempo también, ¿no? Tiene que ver un poquito, está muy bueno. El voto a los 16. Y esto bastante interesante, que ya vamos a tener un lindo debate sobre la corrupción en las artes plásticas. Algo muy lindo. Y bueno, una desgraciadísima noticia que comentó hoy a la tarde Ezequiel, que le robaron las plantas. ¿Cómo es esto, señores? Metemos preso a cada inocente y no meten preso a la gente que se mete en la casa de otra propiedad privada, roba planta, digo, planta de todo tipo, ¿no? Pero en este caso le roban una planta de cannabis. Solidaricémonos con ese. Qué lástima, hay que estar atentos, señores. Bueno, vamos a escuchar un temita, vamos a ver si nos comunicamos después del temita con Iktami para hablar un poquito. Este tema es de Ryan LeBlanc y se llama Time, tiempo. We'll be right back. Empezaba Ryan LeBlanc, qué lindo cómo toca, ¿no? Percusiona y toca la guitarra a la vez, o sea, percusiona con la guitarra, recién hablamos con Tavo, qué bonito. Me presentamos también en comunicación con Iktami. ¿Qué tal, Iktami? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Lee? ¿Tanto tiempo? Bien, che. Bien, muy bueno. ¿Qué se cuenta? Ahí andamos. Me he tirado, pero... Está bien, me parece muy bien. Primero que nada, antes que nada, tengo que hacerte una pregunta. ¿Vos qué crees? ¿Psiconauta se nace o se hace? Y no sé, yo calculo que ambas cosas, ¿no? Se pueden dar. ¿Vos crees que las dos cosas? Bueno, unos nacen y otros se hacen. Estamos en sincro. Igual me parece que se hace más un poquito que se nace, ¿no? Uno tal vez pueda nacer en las condiciones no favorables para que uno pueda psiconautear de por vida, pero creo que se hace un poquito también. Tiene que ver mucho la educación, la familia, ¿no? Sí, sí, y hay gente que va, ya lo tiene en la genética, me parece. ¿Vos decís? Y así como hay gente que nace un albino, ¿viste? O qué sé yo, hay gente que nace psiconauta, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, vos me habías propuesto un temita para hablar de hoy, que me parece que estaría lindo hablarlo. Estuve leyendo un poquito. Esto del tema del voto a los 16, ¿no? Sí. Esto que produjo así como tanta repercusión, que la gente decía que no, que ahora la gente a los 16 años van a votar, obviamente, ¿no? La oposición y los medios hablaban de que iban a votar a favor del gobierno y demás, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo lo saqué como tema porque Gianni me trajo el último número de la Rolling Stone y se ve que había cartas de los lectores que se ve que en el último número hablaron de ese tema. Y me llamó la atención que habían escrito así un par de jóvenes y como tirándolo abajo, diciendo como que es ridículo que le den el derecho a votar si no pueden comprar cerveza, no pueden manejar un auto, qué sé yo. Y me llamó la atención el planteo. Yo me acuerdo que yo estaba en Estados Unidos viviendo cuando con mis amigos hicimos una campaña para bajar la edad de votación de 21 a 18 y lo logramos en un par de años y yo estaba contento. Yo llegué a votar cuando tenía 19 años por primera vez y me pareció bárbaro. Bueno, y yo calculo que 16 no veo ningún problema con que vote, sí, aparte hay que considerar que vota el que quiere, no es obligado. Los 16 no es obligatorio, es obligatorio a partir de los 18, pero pasa mucho por la persona también. Sí, por eso no entiendo los planteos. La verdad que me llamaron mucho la atención. Para mí, no sé, es todo muy artificioso esto de las edades para todo, ¿no? Me parece artificioso, pero justamente que lo bajen me parece, a mí me parece bien. Yo solo veo como una cosa positiva. No entiendo por qué ahora hay tanto, no sé, este par de cartas que leí que eran de jóvenes así que leen la Rolling Stone, obviamente, ¿no? Y no sé, me quedé medio como despistado por esa actitud, ¿no? Claro, igual habría que ver quién es el que selecciona, ¿no es cierto?, estas cartas, si es que no le mandaron cartas también a favor. No, por eso, pero todas las que publicaron eran todas de este color, tirando como que... Y la gente, no eran otros a la opinión, sino los propios jóvenes opinando sobre eso. Claro, y está bueno igual hacer como una mirada hacia adentro y por ahí decir, bueno, yo a los 16, si bien no, tal vez no recordemos demasiado, pero igual a los 16 años, tenían la capacidad de poder escoger o saber lo que era en realidad el valor de la democracia y lo que significa el voto y a quién voy a votar. Eso es una pregunta, digamos, como que hay que hacerse. Sí, pero calculo que hay mucha gente de más de 18 y de 20 que tampoco ni la menor idea, así que... Es cierto, aparte yo te digo, conozco, no sé, yo a los 16, la verdad que no sé, si me hubieran dicho tenés que ir a votar, lo hubiera visto más como una obligación que como un acto de voy porque realmente es necesario. Pero es cierto que se han corrido las edades para un montón de cosas en las generaciones nuevas, como que se han corrido las edades desde el despertar sexual hasta, no sé, el tema del contacto con sustancias y demás, ¿no? Como que todo se ha vuelto más temprano, digo, es como que de repente la responsabilidad se empiezan a aprender antes, tal vez, o eso se cree, al menos. Sí, claro, y bueno, lo que me llamó la atención, uno de estos jóvenes que escribió decía que lo veía todo como una maniobra política del gobierno actual para estirar su base, ¿viste? A mí me resulta extremadamente ridículo pensarlo así porque, convengamos, no todos los jóvenes... Primero, los jóvenes muy probablemente estén insertados en una familia que tenga una opinión política bastante pujante para el chico, me imagino, salvo que vaya a querer ir en contra de los padres, como es la rebeldía nomás, pero generalmente la opinión política de una familia generalmente va siempre hacia un mismo lado. Yo creo que el chico tiene como un poco inculcado también esa imagen, ¿no? Por ahí la imagen que le da la familia de quién debe votar, y no creo que haya realmente todo el mundo y todos los jóvenes estén a favor del kirchnerismo. Por el contrario, yo conozco gente, conozco gente de 16, 18, 20, 25 años que está completamente en contra, o sea que... Yo también, no tengo mi familia, así que... Claro, bueno, a mí me pasa lo mismo, hay una parte de mi familia que no la puede ni ver y hay otra parte de familia que están completamente a favor. Pero bueno, creo que es como cualquier opinión. Yo creo que un chico ya sabe discernir a los 16 años que está bien y que está mal como para él. Creo que se le debe dar la chance, no tiene por qué prohibírsele el hecho del poder votar. Sí, igual yo te digo que no me cabe la menor duda de que el gobierno también tiene su interés en eso, porque por supuesto. Por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, que Obama ganó las dos veces gracias al voto joven. O sea, se está dando una tendencia en todo el mundo que los jóvenes está muy marcadamente hacia el lado progresista de derechos humanos y qué sé yo, y a veces viniendo de casas donde no es así. O sea, el padre y la madre pueden ser totalmente conservadores y los hijos salen para otro lado, ¿no? Entonces la tendencia mundial es así. En Estados Unidos, qué sé yo, el 80% de los jóvenes votaron a Obama, que representa el lado más progresista, ¿no? Comparado con el fascismo de los republicanos. Y acá, bueno, el gobierno que tenemos ahora es más tirando para el lado progresista, qué sé yo, y yo calculo que en los jóvenes debe arrasar. O sea, que yo veo que eso es verdad, pero para mí no tiene nada que ver con nada. O sea, que igual que sea así es circunstancial. Sí, es cierto. Igual yo insisto, hay que darle el derecho a la gente de hacer, como hay un dicho muy bueno que dice, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Así que calculo que para un chico de 16 años no haber votado y ahora poderlo hacer, tal vez para aquel que a los 16 años ya haya querido o quiera votar, me parece que es el camino correcto, es ampliar derechos en realidad. O sea, sí, no estamos hablando, si bien es cierto, puede fundamentar tal vez un montón de votos a favor de ciertos personajes políticos, es cierto que amplía derechos y hay que verlo como una ampliación de derechos, ¿no? Sí, bueno, y la otra parte que yo vi, que había muchos que les resulta totalmente indiferente y les chupa un huevo, que son un buen pedazo de los y, pero está bueno que ahora de repente los obliga a tomar más conciencia política, ¿viste? Capaz que los pibes ahora van a, qué sé yo, esa noche cuando se va a tomar unas birras por ahí, van a comentar, che, ¿y vos por quién vas a votar la próxima elección? Yo ni voy a votar, boludo, y qué sé yo, ¿y por qué no? Y yo sí voy a votar. Entonces empiezan ahí, y eso está bueno, ¿viste? Que los pibes a esa edad empiezan a plantearse, o sea, si antes los tenían afuera y no los dejaban, pero ahora como los dejan, poco a poco se van a ir metiendo, y eso me parece positivo. A mí me parece positivo que los jóvenes empiecen a tomar un poquito, no sé si denominarlo así, por ahí suena un poquito crudo y feo, el poder, ¿no? Pero que los chicos ya empiecen, desde chico uno empieza a participar, porque sabemos que la juventud es el momento donde mejor se expresan los ideales y donde generalmente los ideales suelen ir contra grandes estándares sociales. Entonces no me parece algo raro, no sé, digo, vos viviste un momento donde los jóvenes, calculo a tu edad y en Estados Unidos, donde los jóvenes fueron, eso significó el poder del joven, digamos, el poder de opinar distinto, ¿no? El de pensar distinto. Sí, fue, yo vi el momento en la historia cuando los jóvenes se hicieron fuertes y después, bueno, les pasaron por encima como un tractor, pero tuvieron su momento de gloria en los años 60, y ahí, bueno, ahí lograron el votar a los 18, que fue una tremenda campaña que hicieron con mucha fuerza y, o sea, los propios pibes, o sea, no fue el gobierno que decidió, los pibes reclamaron y hicieron marchas y qué sé yo, y lo lograron. O sea, eso me pareció bueno, pero era de 21 a 18, acá estamos 18 a 16, ¿eh? Claro. ¿Acá cuánto hace que sea 18? ¿Siempre fue 18? Me parece que no. La verdad no estoy muy al tanto de cuándo, pero sí sé que hace bastante que es 18 años, ¿viste? Como sí, que hay una cosa de 21 a 18, también parece que la hubo acá, la verdad no estoy al tanto. ¿Qué te parece, Luis, si vamos a escuchar un temita de los que me propusiste, que me encantó, del Golden Gate Quartet? Bueno, dale. Dale, y bueno, vamos a ver si nos comunicamos más adelante con Aurelio. Dale, vamos a escucharlo. Está dispuesto, ya, hagan contacto con él antes de... Dale, vamos, por supuesto. Bueno. Quédese tranquilo. Nos vemos, che. Chao. Hasta luego. Adiós. I'm going to lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm going to lay down my burden down by the riverside. Who's steady? It won't no more, no more. When the rain going steady, want 'em all. Well, it ain't going steady, want 'em all. Well, it ain't going steady, want 'em all. Oh, it's steady, want 'em all. Well, it ain't going steady, want 'em all. Well, it ain't going steady, want 'em all. I'm going to lay down my burden. Well, down by the riverside. Well, down by the riverside. Well, down by the riverside. I'm going to lay down my burden. Well, down by the riverside. To study one no more, no more. Well, it ain't going steady, one more. Well, it ain't going steady, one more. Well, it ain't going steady, one no steady. Steady, won't no more. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside. Gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Steady, won't no more. No. Well, I ain't going to stay about the war no more. I ain't going to stay about the troubles and war. I'm going to stay about my death and bone. I'm going to pull out the war. I'm going to stay about the troubles and war. I'm going to stay shout for joy. And I ain't going to stay about the war no more. I will try on my long white robe down by the riverside. Well, down by the riverside. Well, down by the riverside. Gonna try on my long white robe. Well, down by the riverside. To steady war no more, no more. Well, I'm gonna lay down sword and shield no more. Fight on battlefield. Stick my sword in golden sand. Down by the river I will stand. Then I'll shine up my sword and armor. No more fighting in this land. Ain't going steady, war no more, no more. Ain't going steady, war no more. Ain't going steady, war no more. Ain't going steady, war no more. Ain't going steady, war no more. Let us pause in life's pleasures and count its many tears, while we all sup sorrow with the poor. There's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. It's a song, a sigh of the weary. Hard times, come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times, come again no more. While we seek mirth and beauty and music light and gay, there are frail forms fading at the door. Though their voices now are silent, their pleading looks still say, oh, hard times come again no more. It's a song, a sigh of the weary. Hard times, come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times, come again no more. There's a pale, drooping maiden who toils her life away with a warm heart whose better days are o'er. Though her voice should be merry, it's singing all the day. Oh, hard times come again no more. It's a song, a sigh of the weary. Hard times, come again no more. many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. It's a sigh that has wafted across the troubled wave. It's a wail that is heard upon the shore. It's a dirge that is murmured around the lowly grave. Oh, hard times come again no more. It's a song, a sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Oh, hard times come again no more. Asa, qué cronometrado que tenemos. El tiempo ahí, impresionante. Estaba recién cebando un mate, Tavo, corrió una cosa increíble. Bueno, estamos viendo si nos podemos conectar con Aurelio. Y vamos a hacemos una charla interesante con Itami. Pero antes de eso me gustaría hablarles un poquito de qué es esto del cinturón de fotones, ¿no? Que habíamos mencionado. Bueno, resulta que hay una... Se podría decir que es como una creencia. Una teoría, yo creo que es más una creencia de la nueva era que sostiene que nuestro sistema solar pasará en breve a través de una red masiva de algún tipo de radiación cósmica. Bueno, esta radiación se supone que se crea en Pleiades. Para aquellos que no saben qué es Pleiades, Pleiades es un cúmulo, un clúster de estrellas, una acumulación de estrellas que tiene aproximadamente más de 500 estrellas. En total, desde la punta de la estrella más lejana de un lado hasta la del otro, hay alrededor de unos 30 años luz de distancia, como para que tengan idea. Están bastante agrupadas en términos astronómicos. Y resulta que estas estrellas producen, al parecer, un campo magnético muy elevado, el cual, por su gran fuerza, estaría en contacto con la Tierra en estos próximos meses y años. Y hay una teoría que habla de que, bueno, esto puede causar, no solo desde el fin del mundo, sino también puede causar otras cosas como la elevación del espíritu del hombre a través de la modificación de los campos magnéticos. Es una teoría que, la verdad, a mí me suena, no sé, es un poquito rara, pero es interesante porque hay ciertas pruebas que dicen que sí, que hay un campo magnético, que estas Pleiades, que se pueden observar. Pleiades están en la constelación de Tauro, son las estrellas de la constelación de Tauro, pueden ser observadas con un telescopio. Aquellos que no sepan lo que es Pleiades, que busquen en Google Pleiades y van a ver, son una belleza, son todas estrellas azules porque son bastante antiguas y aún queman hidrógeno. Y bueno, hay una creencia de que cuando la Tierra entra en este espacio, digamos, que en realidad el espacio es como una sala, el umbral hasta entrar son como unos 5 años, se supone que arrancarían tal vez justo en coincidencia con estas fechas del solsticio del 21, ¿no? Este cambio que se cree para el 2012, que hablaban de los mayas y demás. Y el traslado de la Tierra sobre ese campo magnético, el campo magnético es tan grande que la Tierra tardaría alrededor de... El sistema solar, perdón, no la Tierra, el sistema solar completo tardaría 25.000 años en atravesarlo. Yo creo igual, me sigue sonando raro. Si bien hay un montón de científicos, de hecho, que citan la existencia de este campo magnético, como Isaac Asimov o Halley, ¿no? Por el cometa Halley, Dynekin, que son así como... grandes astrónomos de la historia del mundo. El campo magnético existe, de ahí a que el campo magnético nos altere es otra cosa. Pero bueno, no sé, es un dato más para este cambio que se viene. Ese día voy a salir a ver el sol, no me importa dónde esté, muy probablemente esté en Capital Federal, pero bueno, miré a la costanera, no sé, tengo que ver el sol. Aquellos que viven en Argentina, el solsticio acá en Argentina es a las 1 del mediodía, a la 1 de la tarde, sí, mediodía. Así que aquellos que quieran salir a ver el sol, que para ahí es una fecha más, ¿no? Pero bueno, hay tanta energía puesta en todo esto que tal vez algo suceda. Y les vuelvo a repetir, Pleiades, búsquenla y vean lo que son las fotos, de estas hermosas estrellas agrupadas que existen, que están muy muy a lo lejos, porque les va a gustar. Bueno, vamos a ir a otro temita, y bueno, ahora sí vamos a tratar, después de comunicarnos con Aurelio, vamos a ir a un tema de... Ya, bueno, recién pasamos por Johnny Cash, Hard Times, Tiempos Difíciles. Digamos un tema que, bueno, a mí me encanta, de una de mis bandas favoritas, Your Time Is Gonna Come, Tu Tiempo Vendrá, de Led Zeppelin. Thank you. bloque de Psiconautas lo tenemos a Itami y a Aurelio García de Radio Van Gogh. Estamos los tres gracias a la tecnología. ¿Me escuchan ambos? Hola, sí, yo sí. Yo te escucho a vos, pero temo que no lo escuche Itami. Temés no escucharlo Itami. ¿No me escucha a mí? Hasta ahora no lo he oído. No lo he oído, bueno, no lo estamos escuchando. Yo lo escucho a Aurelio. dice Itami que lo escucha a Aurelio, lo que es la tecnología, ¿no? Tenemos un entrelazado de audios. Bueno, vamos a ver si podemos conectarlo, salvo que ponga la radio Aurelio, ¿no? Dale, Aurelio, ponete la radio si podés, a ver si... Bueno, pero mirá, la pongo acá en la misma compu. Dale, poné la misma compu, no va a haber problema, me parece. Bueno, según este... Por ahí hay un poquito de retraso, ¿no? Un poquito de delay. Qué lástima. Bueno, comentanos en más o menos, introducirnos en qué iba a tratar el tema, ¿no? Yo puedo hacer de mediador mientras tanto. Bueno, primero tenemos que presentar oficialmente a Aurelio García, que tiene el programa este de Radio Van Gogh, que se llama... Si podemos conectarlo, salvo que ponga la radio Aurelio. ¿Cómo? No, discúlpame, se mezcló un sonido que puso Tavo recién, porque ahí hay un poquito de delay. ¿Me decías, Sictami? Ah, bueno, que tiene programas los miércoles, me parece, a las 15, a no ser que haya cambiado. ¿Me escucha Aurelio ahora? No, a parecer no te va a poder escuchar, por lo menos por ahora, hasta que vayamos un temite y volvamos, bueno. Porque no encontramos la vuelta, pero... Bueno, la cuenta de vuelta, porque si no, la cosa es hablar entre ellos, sí, nada, porque... Por supuesto, igual comentamos más o menos quién es antes de irnos un temita. ¿Quién es quién? ¿Quién es Aurelio, digo? Bueno, sí, bueno, es un artista plástico de puta madre, que es profesor acá en la Universidad de Río Negro, del Montón, es un lujo tenerlo, y encima hace este gran programa de arte los miércoles en Goga, que también fue invitado a Salvaje, lo tuvimos acá en mi casa cuando hacíamos el programa Los Salvajes, y la verdad que fue uno de los mejores programas que jamás escuché en la radio, que se habló sobre arte plástico. Qué bueno. Fue buenísimo, así que esperemos revivir un poco de eso esta noche con este tema. Buenísimo, bueno, vamos un temita entonces, y cuando volvamos sí lo vamos a comunicar a los tres. Yo me quedo acá conectado. dale, buenísimo. Bueno. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Boga. Psiconautas. Ahora sí, estamos de nuevo en el aire, hay un poquito de feedback ahí. Pero bueno, estamos de nuevo en el aire, vamos a ver si ahora nos escucha. Luis, ¿me escuchás? Yo sí. Buenísimo, Aurelio. Buenísimo, entonces ahí nos estamos escuchando los tres. ¿Qué era esto? Aurelio no lo escucho ahora. Ah, buenísimo, ¿qué era esto de lo que querían hablar de las artes plásticas? No, pero te digo que no lo escucho a Aurelio yo. Ah, dice que no lo escucha y... ¿Cómo? Y a vos te escucho muy bajo, a ver, ¿qué pasó? No, ¿cómo que me escuchas bajo? Sí, te escucho bajo. Ah, ese micrófono, Tavo, que está... Ahí va, buenísimo. ¿Ahora? Aurelio, ¿estás ahí? Sí, te escucho perfectamente. Es como una gran bueno, metáfora de las artes plásticas. Ahora sí, vamos. un logro. Bueno, yo fui el que sugerí este tema, ¿no? Que y era natural que teníamos que invitar a Aurelio para participar del mismo, que es... Uh-huh. El puterío, ahí puse la, vos pensás corrupciones, pero yo puse varias, la farsa, el fraude, el puterío que es el arte plástica, ¿no? Y lo que me lo detonó, bueno, yo tengo una vieja herida, que hablé con Aurelio respecto a esto en otros momentos, la vieja herida de los premios, ¿no?, de las artes plásticas, y como estoy totalmente borrado de ese mundo, la paso bien, no me entero de nada, pero... Mi querida y amada mujer acá, Janina, me trajo la última ñ, cada tanto me compro una ñ para irritarme un poco, me parece. Y cuando estuve hablando de internet y no le pagas a Magneto por la ñ. De Vargas Llosa, ¿no? Entonces, cuando llego a una página, doy la vuelta y hay un artículo sobre el arte y dice Premio Clem a las Artes Visuales. Y les voy a leer el titular que dice ¿qué eligen los jurados? Y un poquito más abajo dice... La elección de la obra de Elba Byron como ganadora este año es indiscutible, pero la pregunta reflota con cada concurso de arte. Y bueno, yo vi una foto del trabajo que ganó, que ni siquiera tiene título, ¿sí? Está hecho en yeso y pasta de papel, y te digo, cuando lo vi casi vomité, porque es el problema que para mí siempre tienen los premios, ¿no?, que premian estas cosas, así que... no sé, como que cada vez tiene más premio, más miedo de premiar a alguien que por lo menos sepa dibujar, ¿no? Bueno, no sé, eso vos te quedaste en el siglo XX ahora, cualquier... No, es muy relativo, todo eso depende el lugar donde uno intente participar con su obra. Hay lugares donde se valoran más otro tipo de cosas y un dibujo que podríamos definir, entre comillas, porque estamos en el siglo XXI, más depurado, más cuidado, probablemente se ha tomado como una obra reaccionaria, como una obra anacrónica del pasado. Entonces, esto es muy relativo. El asunto es que últimamente los concursos de arte con mejores premios, con más prestigio, están premiando obras que no tienen mucho que ver con la idea que uno puede tener de una obra de arte tradicional. Más bien, apuntan a actitudes, a gestos de los artistas más que a su obra. Sí, pero yo creo que este año no puede ser rumbo a un lugar tan refinado que ni se puede respirar, me parece, no sé, yo me causa angustia, te digo, mirá que yo vengo observando las artes hace rato y me parece que el arte que va por peor camino para mí es el arte plástica, es totalmente, yo por ejemplo... A veces me da náuseas cuando veo las películas que ganan los Oscar y qué sé yo, pero cada tanto la pegan, no siempre fallan. Sin embargo, para mí, en juicio, los premios así como se otorgan en el mundo de las artes plásticas, yo hace rato que no veo una obra que diga, ah, sí, viste, hasta con los premios de... ¿qué es el lo premio que pasa planeta, es que no hay parámetros, de literatura, entonces, el premio... hoy unos parámetros muy, muy caprichosos, muy arbitrarios, el parámetro de esta temporada va a ser diferente al de la próxima... Digamos, si los parámetros muchas veces están por el grupo de pertenencia en el que vos estás, más allá de la obra que vos estés presentando. Digamos, en qué lugar te situaste, qué nombre conseguiste, quiénes hablaron de vos, en qué red social saliste, y mucho mucho de eso pasa. Es el puto pasa por ahí. Que estás hablando. Digamos, al no tener una referencia más objetiva, porque antes que yo estaba en la academia que decidía, digamos, con valores bastante permanentes e inamovibles, qué era lo bueno y qué era lo malo. Después, supongamos pasando muchos años, haciendo, digamos, hablando vulgar y brutamente, lo que definía digamos, los premios, lo que estaba bien, lo que estaba mal, era una cuestión más de la moda, del momento, de la circunstancia, lo que se estaba usando en tal o cual momento, pero ahora ni siquiera eso, es decir, no puedo decir, uy, este año son los videos, pero este año son los videos que tienen que ver con la participación, el año pasado tiene que haber sido, qué sé yo, la fotografía que tiene que ver con el género, y ahí... Claro, hay que recordar también... A ver. Sí, hay que recordar también, y creo que estamos viviendo en un tiempo donde todo tiende a hacerse negocio, y el arte no fue dejado de menos en eso, ¿no es cierto? El arte es como que ahora el arte se lo confunde con negocio, y creo que es importante por ahí aprender a separar. Vos mencionaste recién lo de los Oscars, mejor arte y mejor demás, y es cierto, hay manos muy hábiles detrás de ciertas películas y ciertas obras, pero convengamos que en las obras generalmente no se expresa en sí el 100% el arte como arte plástico, sino que se ve más un conjunto de cosas. Me parece que es como difícil aislar el arte y analizarlo al arte hoy en día porque forma parte de un negocio y de todo un producto, ¿no es cierto? Sí, totalmente, pero yo calculo que, como dije, con los feos y asquerosos que son los Oscar, la pegan mucho más seguido. Y a veces, por ejemplo, hablamos con vos fuera de micrófono de esto, que en Hollywood, por ejemplo, el Señor de los Anillos, era obvio que iba a ganar porque las películas épicas, donde contratan 10.000 personas, como es un gremio de actores y es todo como un sindicato, entonces las películas que tienen mucho presupuesto de mucha gente que toman, ya siempre ganan, como que en la época Ben-Hur, no sé, que tenían como 100.000 extras, qué sé yo, todas esas películas hipopéticas siempre ganan, o sea que se entiende, hay una lógica detrás. Yo lo que veo en estos premios de arte plástica es que no hay ninguna lógica, totalmente arbitrario, y depende de, como decía Aurelio Gato, la moda o el circuito, o, no sé. Pero yo cada vez que lo veo, te digo, a mí me causa una angustia porque no hay ninguna categoría. Yo sigo todas las artes, ¿no? Y ninguno de los siete artes, salvo está tan puterizado el ambiente y todo, ¿no? Lo que es. Jamás veo algo que sea rescatable en el sentido de sentirse que, ah, bueno, ahí está respirando un poquito el arte. Yo veo que cuando veo cómo se maneja, por ejemplo, acá en la Argentina, que Recoleta es el centro, ¿no? Ahí es el corazón de, así como Nueva York lo es en Estados Unidos y París lo es en Europa, ¿no? No sé, es y, para igual, mí es igual, ¿no? Luis, hay muchísimo lugar para el arte alternativo en Buenos Aires, y de hecho en todo el país se está viendo nuevos lugares para arte alternativo. Creo que hay que reevaluar la definición de la palabra arte y qué es arte, ¿no es cierto? Creo que pasa por ahí. No sé, Aurelio, ¿qué opinará? Sí, yo soy de la postura que cada artista tiene que hacer su propia obra, tiene que hacer lo que tiene que hacer, y si llega un momento en el que la rueda mágica de la fortuna pasa cerca de lo que uno está haciendo, subirse, aprovechar el momento y luego, digamos, así como las ardillas cuando juntan bellotas para el invierno, y luego vendrá nuevamente el invierno. Pero sobre todo porque como es un... Hola, Aurelio. Bueno, parece que se cortó, sí, yo no escucho más. Qué lástima. Bueno, igual era más o menos lo que veníamos hablando. ¿Crees que vayamos a un tema? Te vamos a un tema, dale. Vale, vamos a un tema y a ver si lo podemos contactar de nuevo. Dale. These eyes cry every night for you. These arms long to hold you again. The hurting's on me, yeah. And I will never be free, no, my baby, no, no. You gave a promise to me, yeah. You broke it, you broke it. Watched you bring my world to an end. This heart could not accept and pretend. The hurting's on me, yeah. And I will never be free, no, no, no. Acá estamos al aire nuevamente. Yo hablábamos recién de las artes plásticas, tienen que verme a mí, estoy en una posición. Estoy con el celular en una mano, el cuello estirado en el micrófono, la computadora. La verdad que si ven la posición en la que me encuentro para que la comunicación sea posible, esto es arte, señores. Basta de la academia, basta de Óscar, esto es arte en vivo. Es una excelente performance. Sí, no, es un partido, pero hace un recorrido tridimensional de mi posición, y la verdad si que es... está muy bien. Si está muy bien hecho, es probable que el jurado encuentre que estás tratando de buscar la excelencia y la perfección y decida no premiarte porque estamos buscando otra clase de aproximaciones a la cosa. Así no, no. Yo puedo ser de jurado un rato para que entiendan cómo... para sintetizar la cosa... Lo que más me fastidia a mí es que, viendo este premio que ganó a la tipa esta, Ella Byron, lo que hace es garantiza que la próxima vez todos se van a inclinar hacia este lado, ¿viste? Como que la forma en que premian, de alguna manera, ¿cuál es la palabra? No es que los afecte, pero como que los inclina hacia ese lado, los condiciona, eso. Yo pienso, bueno, la forma eso en que puede ser, premios, pero... No te olvides que eso para el año que viene puede cambiar, y los que intentaron hacer lo de esta chica este año, el año que viene quizás ya estén fuera de foco. No, es que se van a copiar exactamente, pero es como que captan el espíritu, ¿viste? El espíritu de que siempre, como te dije, la última vez que hablamos, que no sé, hace años acá en Río Negro un gran premio, que era habían puesto un bote con dos remos adentro, qué sé yo, y bueno, había que ver el ángulo que estaban los remos, qué sé yo, ahí estaba el arte, ¿no? Y bueno, ese tipo de... Es una batalla perdida, te aviso. ¿Cómo? Te digo que es una batalla perdida. Traté de entender, digamos, de encontrar una lógica a esto, en serio. Para mí, últimamente, es la lógica del poder, y el poder ejercido de la manera más... arbitraria, es decir, claro. Hoy sí, esto, mañana aquello otro, pasado lo de más allá, total, es irrelevante en un punto. Sí, claro. Y pues yo calculo que lo acabas de poner bien claro, que es el arte que más influenciado está por el poder, ¿no? Para mí, el arte plástica. Y sí, porque, digamos... ¿quién consume arte? La consume arte el que tiene dinero. ¿Quién tiene dinero? ¿O los ricos o el poder? Sí, sí, sí. Entonces una señora, una persona cualquiera no compra arte. Es muy raro. Eso es en otros lugares, en otros países. Acá entre que no estamos muy sobrados de dinero y tampoco no estamos muy refinados, que digamos, es como que la, digamos, no hay un mercado para la gente común que se gasta, que yo, que no sé, 500, 600 pesos en una obra. Es raro. Claro, es cierto. De hecho, bueno, hay obras que se venden por millones de artistas de ahora. Digo, no es que están vendiendo una obra de Van Gogh justamente, o una obra de... Bueno, eso lo compran bancos o multimillonarios excéntricos. Estoy hablando que es una obra, no sé, de $2,000, por ponerle un precio así, lo que sería más o menos habitual. ¿Quién se gasta 2 lucas verdes de 2 por 7 por como 14.000 mangos, por ponerle una cifra no muy oficialista al precio? Muy poca gente, digamos, tiene la capacidad de digamos, económica y existencial de gastarse una plata. Sí, desde mi perspectiva, en el momento en el que uno pagó por el arte, deja de ser arte. Creo que esa es mi opinión. De hecho, digamos, diferenciando por ahí el arte de lo que es el diseño, digamos, yo creo que todas las artes plásticas, o casi todas las artes plásticas que se usan, sobre todo en los medios, son más diseño que arte. Es algo que se utiliza o se busca para un propósito que no tiene en realidad mucho que ver con el propósito de la expresión de por sí espontánea de muchísimos artistas, digo. Por eso hay como lugares, claro, no, eso también, ojo, que lo que vos estás diciendo es una parte, pero, o sea, una obra de arte, más allá de lo que se pueda pagar o no por ella, mira, una obra de Van Gogh, en su momento, cuando él la hizo, no daban 3 mangos, ni un sorete de perro te daban por un Van Gogh. Y ahora, imagínate que te dan 15 lingotes de oro y no lo compras. Es decir, que una obra de arte es totalmente independiente, para mí, mi manera de ver, del dinero que esté dispuesto alguien a gastar o ninguno, porque puede haber cosas que son una maravilla que no valgan nada, y puede ser haber unas porquerías, que yo, como la de Milo Lockett o de algunos artistas así muy muy inflados en este momento, mismamente los de Damien Hirst, el señor de la calavera de diamantes. Que... Claro. Che, una buena novedad, se suma alguien más a la charla acá telefónica, vamos con la tecnología todavía. Ralph, te vas a volver loco. Ralph, ¿me escuchás o no me escuchás? Buenas noches. Hola, Ralph. ¿Cómo andan? Llamaba por dos motivos. Uno era porque Fede, bueno, el programa llegó a un refinamiento con él como conductor, tomó otro ritmo y bueno, y se va a Tierra del Fuego, con lo cual el programa siguiente haremos lo mejor de Psiconautas y esperamos que vuelva Fede, que realmente para mí fue todo un descubrimiento. Y Fede, te mando un abrazo enorme. Gracias, Ralph, gracias, qué querido Ralph. O sea, tampoco que nos conocimos, parece que nos conociéramos hace 20 años ya. No, pero vos entendés perfectamente de qué se trata esto. Y el segundo punto era solo una acotación sobre lo que estaban hablando, ¿no? Del arte, que lo escucho a Itami y escucho a Aurelio. Y solamente una reflexión que me quedó de algo que vi ayer en el festival por los 29 años de la democracia, ¿no? ¿Hola? Hola, sí. Hola. Sí. Y cuando un músico de Los Pericos decía que sin libertad o democracia no hay arte, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo de las épocas de la dictadura en que, bueno, se desarrolló un arte como el rock nacional, que fue de resistencia, tal vez yendo por otro lado, pero en realidad el arte es la libertad. Claro. No, no, más allá del mercado, cuando no hay libertad en la sociedad en la que te tocó caer en un determinado momento. Sí. Igual yo creo que acá bueno, lo que está planteando es algo, creo que es algo esencial en el arte. Está planteando que es lo que nace, y es lo que nace tal vez contra algo, o tal vez para alguna expresión en particular de un ser, ¿no? En un tiempo y en un contexto, en este caso un contexto sociopolítico no favorable para el pensar libremente, ¿no? Sí, además pienso que realmente no existe un arte burgués, es decir, existe un arte de resistencia, de búsqueda y de lucha. Claro. Pero bueno, tal vez me equivoque. No, bueno, está bien, es una opinión. Yo creo que, bueno, de hecho hay un montón de artistas que han sido reconocidos muchos años después, que justamente se han dado cuenta que en sus pinturas denotaban o mostraban en realidad más una crítica o ciertas partes de la sociedad que no muchos artistas de la misma época se animaban a mostrar, ¿no es cierto? Esta, obviamente se ha banalizado todo esto y se ha llevado esto del Código Da Vinci y todo esto como que se ha vuelto también un negocio más. Pero digo, hay un montón de artistas que tal vez te pintaban un par de zapatos y uno mira un par de zapatos y en realidad el par de zapatos son zapatos usados de gente en una minería, ¿no es cierto? De una minera y te estaba mostrando y te estaba expresando el sufrimiento y toda esta batalla, ¿no? Diaria que tenía esta gente en esa época. Obviamente, de todas maneras, lo que estaban hablando Luis, más o menos responde a tu descripción. A ver. Cordón más, cordón menos. Creo que era el zapato de campesino, pero es lo mismo. Es decir, claro, simple par de zapatos puede haber mucho más que en una calavera cubierta de diamantes. Exactamente. Una calavera con diamantes. Claro. Igual no puedo dejar de estar de acuerdo tanto con Luis como... Luis, ¿cómo andás? Muy bien. Te mando un abrazo a vos también. Igualmente, ¿no? Y a vos también, Aurelio. Pero bueno, estoy de acuerdo con los dos, ¿no? Es como una discusión que... Una cosa creo que es hablar de arte y otra cosa es hablar de mercado de arte. Uh-huh. Y ambas son interesantes, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, da para reflexionar muchísimo, la verdad que el tema... Yo creo que toda mi vida me quedé pensando realmente qué es el arte, dónde nace el arte y cómo se le puede dar valor a algo que en realidad expresa. Es muy difícil, digamos, es como que... Es difícil caer en los estereotipos, porque en un momento se eliminó el tema de la academia con esto del dadaísmo y estos movimientos que surgieron que quisieron romper un poco lo que era el arte que consideraba únicamente de academia, como recién decía Aurelio. Pero digamos ahora es como que la industria más o menos ha academizado de nuevo todo el proceso de lo que es el arte. Es más, yo te digo que una cosa, el dadaísmo está academizado. En este momento, yo hace un tiempo escribí una nota muy cortita por una revista de Rosario donde el título era Dadaístas a sueldo. Ajá. Que son artistas a los que las instituciones más prestigiosas y más pulcras y más sólidamente económicas de la Argentina premian exabruptos así muy muy extraños y muy muy punkis de artistas de los que le dan un montón de dinero a cargo de su gag del momento. Claro. O sea, hace un par de años los calamares podridos adentro de un par de zapatos adentro de una bolsa, un artista de Rosario, el premio Petrobras que dieron ahí en Artebay, premios por el estilo, o sea, artistas que tienen el premio consiste en tanto dinero, bueno, y se usa el premio para enterrarlo en un pozo, cosas por el estilo. Claro. ¿Aurelio? Sí. Quiero contar solo una pequeña anécdota que tal vez yo ni comprenda. En una época, hace unos 20 años, yo hacía videos, ¿no? Sí. Y trabajaba para una famosa galería de Buenos Aires que imponía realmente a los artistas, llámese Fader. Bueno, en este momento me olvido los nombres, vos sabés a quién me refiero, ¿verdad? Sorbarán, el señor Gutiérrez Aldívar, dice usted. Exacto, yo filmaba todas las exposiciones que hacía. Y los cuadros eran muy bonitos, pero entraban dentro de un circuito. No sé si se entiende lo seguro, que digo, ¿no? O sea, tiene los mejores además, padres, bueno, los mejores hay una planes, cuestión de mecenazgo, de comercialización. Y al final, un artista... plástico, no deja de ser un empleado de Sony Music, trasladándolo al tiempo, no sé si se entiende. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo diría que un poco más lumpen, pero sí. Y Tami, no sé si está por ahí, ¿tiene algo para opinar? No, sí, es tal cual. El negocio, la, ¿no? La cosa que a mí me da tristeza es que el arte que menos talento tengo es el arte plástica, no sé dibujar para nada, dibujo como un chico de 5 años, pero... son los candidatos para el próximo premio, mira. Pero es un arte que siempre he gozado, por ejemplo, he estado en museos imponentes de ese lastre que tenemos que liberarnos. Y obras famosas que las vi de chiquitas en libros y que de repente la vi y he sido conmovido por cuadros, he visto un Dalí así en vivo que yo ni siquiera sabía quién era Dalí, y lo vi y la verdad es que tiene como la jirafa que está prendiendo fuego a la espalda y lo vi así en vivo y me conmovió, qué sé yo. Entonces me da tristeza que un arte que a mí me llega tan profundo esté tan banalizado y tan controlado por el poder, como decía Aurelio, ¿no? No sé, me da más tristeza que otros. Por ejemplo, yo que soy escritor veo que está muy también puterizado el mundo de la escritura, ¿viste? Los premios que se dan también, pero pero no se acerca al nivel de puterío que hay en la arte plástica, ¿no? Es otra cosa. Pasa, no sé. Luis, ¿cómo jugás? Que la falta de ortografía se notan mucho más en uno que escribe que en uno que hace plástica. Claro. Es más, casi sí. Las faltas celebran. Es cierto. Entonces yo creo que hay que tener algo muy en claro, y es que me acuerdo que me lo enseñaron esto en la universidad, me lo enseñó un docente artista, y creo que es lo real. Arte es hasta que se escribe el primer manifiesto. Vanguardia es hasta que se escribe el primer manifiesto. En un momento en el que se define qué es arte, deja de serlo. Absolutamente. Y arte es rebelión, y por eso no se puede saber hacia dónde va. Claro. Cambia con el tiempo, ¿no? Es algo que muta constantemente. Bueno, me parece que nos hemos psiconauteado hacia niveles ya... Sí. Yo los quiero saludar, realmente, Luis, Aurelio. Bueno, Luis, por un lado, de que como puede y cargando sobre la mochila el programa. Fede, la verdad que fuiste una revelación. Gracias, Rol. Y sabemos que dentro de 2 semanas... después de lo mejor de Psiconautas, te contamos de vuelta en la conducción del programa. Estaría buenísimo, y a Luis, ¿no? Siempre ahí firme. Así un que... beso grande para todos. Gracias, bueno, Ralf, por comunicarnos. Chao. Bueno, tanto Luis como Aurelio, quiero agradecerle por la comunicación. La verdad que estuvo muy bueno, muy interesante. Y la verdad que da para unos mates, unas birras, un fernet, no sé lo que sea, y hablarlo toda una noche, ¿no? Porque es súper complejo. Sí. Así que... Total. Da por programa a la tarde, los miércoles quizás. Podemos seguirlo ahí. A las 15 seguís, ¿no, Aurelio? A las 15, sí, señor. Bien. Lo recomiendo altamente, como psiconauta y como salvaje. Qué bueno. Bueno, gente, muchísimas gracias por la comunicación y nos mantenemos en contacto, ¿dale? Dale. Chau, gracias a ustedes. Chau, vamos a un temita y seguimos con Psiconautas. Time has told me you're rare, I find. Trouble cure for a troubled mind. Time has told me not to ask for more, for someday our ocean the ways that are making me be what I really don't want to be. Leave the ways that are making me love what I really don't want to love. Time has told me so with no footprint, a rose with no thorn. Your tears, they tell me there's really no trying.

concuerda con lo que veníamos hablando con Nictami, con Aurelio. La verdad que me dejó un poquito con ganas de seguir hablando un poquito de arte. Voy a ver si el miércoles me pego una vuelta por acá por la radio, porque la verdad que estaría muy interesante poder hablarlo. Bueno, quería hablarles un poquito del tiempo. El tiempo, todos entendemos que el tiempo es una magnitud física, ¿no? Todos sabemos que medimos el tiempo, hablamos de lo que se podría decir que el tiempo es lo que medimos de la duración de la separación entre dos acontecimientos, ¿no? De un acontecimiento 1 a un acontecimiento 2, hay un tiempo. Tic, toc, tic, toc. Entre el tic y el toc, ese es el tiempo. Bueno, a mí me gustaría en realidad distorsionar un poquito esta mirada. Si bien hubo un montón de gente que ya la distorsionó, yo simplemente vengo tal vez a repetir un poquito de sus palabras, ¿no? Todos conocen el relativismo de Einstein, que dice, el tiempo es relativo, el tiempo es relativo. Bueno, resulta que se ha vuelto un poco más complicado ahora, científicamente, el tiempo. Resulta que ahora ya no estamos hablando de relativismo, estamos hablando de cuanticismo, lo cual es, a ver cómo hablar, es crecer exponencialmente las probabilidades que acontecen dentro del tiempo. Por ejemplo, Einstein decía que si hay dos observadores observando un mismo acontecimiento, ambos observadores podían diferir un poco, tal vez, en la variable de interpretación de tiempo del acontecimiento. Podían decir que el fenómeno ocurría tal vez un poquito más largo o un poquito más corto. O ni hablar, una misma persona, todo el mundo ha tenido la sensación de que el tiempo pasa volando, o de que el tiempo se detiene. O cuando sueña, por ejemplo, algo increíble, cuando uno sueña existe tanto una contracción como también una dilatación del tiempo. Uno no sabe si durmió mucho, durmió poco. Tiene mucho que ver también, el tiempo es una construcción mental, el tiempo es algo que nosotros hemos creado, sin nosotros el tiempo en el universo no existe. Entonces lo que tenemos que entender es que miserablemente nuestra existencia en el tiempo es extremadamente corta, si lo medimos como el tiempo, como lo interpretamos nosotros. Pero bueno, el cuanticismo viene a romper un poquito con esto. El cuanticismo habla de que el tiempo no es una cuarta dimensión, el tiempo tiene muchas dimensiones, alberga un paralelismo de dimensiones infinitas, y que un acontecimiento cuando ocurre puede haber ocurrido de diferentes formas, o que directamente ocurrió de diferentes formas, pero nosotros no estamos en el espacio para poder determinarlo. Se puede decir que ha alcanzado un punto de... Yo creo que estas personas son clarísimamente psiconautas, hay gente que se ha puesto, no sé si se han fumado uno y se han sentado a pensar, la verdad, pero llegar a la derivación del cuanticismo es algo impresionante. Y bueno, y la mecánica cuántica y todo esto que se habla del entrelazamiento cuántico, ¿no es cierto? De que hay una partícula que exactamente igual en la otra punta del universo, que está conectada y en el momento, sin existencia de tiempo. Si el fenómeno ocurre aquí, también ocurre en otra parte del universo, en esa misma partícula. Pero bueno, yo que en realidad esa sería como la interpretación científica de lo que es el tiempo. Pero acá me encontré algo por ahí en internet dando vuelta que me encantó, que son unas declaraciones de Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, y creo que me gusta por la sinceridad y la honestidad. Este viejo, la verdad que conmueve cuando habla, y bueno, dice: quiero tener tiempo para dedicarlo a las cosas que me motivan. Si tuviera muchas cosas, tendría que ocuparme de atenderlas, si no, podría hacer lo que realmente me gusta. Esa es la libertad, la austeridad, el consumir poco, la casa pequeña para poder dedicar el tiempo a lo que verdaderamente disfruto. Si tenemos tiempo para lo que realmente nos entusiasma, no somos pobres. Y con eso nos vamos al tema que sigue. Я солдат, я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая раны. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Уе, уе, о. Я солдат. Мне обидно, когда остается один патрон, только я или он. Последний вагон, самогон, нас таких миллион. Во-о-о-о, я солдат. И я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война. Теперь ты довольна. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Уе, уе, о. Недоношенный ребенок войны. Я солдат. Мама, залечи мои раны. Я солдат. Солдат, забытый богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? Уе, уе, о. Estamos nuevamente en el aire, psiconautas. Uf, qué día agitado, ¿no? Venía tranquilo y de repente como tantas llamadas, en tanto quedamos como un poquito dado vueltas. Bueno, me gustaría, a ver, esto es un micrófono, creo que tengo la chance de decir algo, lo voy a decir. ¿Qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que yo haría? Insto a la gente a que nos quieran escribir en el muro de Facebook. Yo lo que haría si pudiese viajar en el tiempo, tanto adelante como para atrás. Para atrás, cerciorarme de llevar una buena cámara de video y sentarme a grabar ciertos personajes históricos. En primer lugar, a Jesús. Hay una película de hecho muy buena, alemana, una miniserie en realidad, llamada The Jesus Video, que justamente al descubrir el viaje en el tiempo, estos personajes viajan a grabar sus charlas, ¿no? Si es que este personaje histórico realmente existió, y si existió, ¿cuáles son las palabras auténticas, no las tergiversadas que nos llegan después de tantos teléfonos compuestos, ¿no?, de 2000 años? Pero creo que es una de las cosas que me gustaría hacer. Tal vez hay otros personajes histéricos también, ¿no? O sea, me gustaría estar ahí realmente desde otro ángulo grabando quién le pegó un tiro a Kennedy, qué sé yo, pero se me ocurren un montón de cosas. Acá mismo en Argentina me gustaría poder estar grabando ciertos actos o discursos históricos desde otro punto, ¿no? Porque hay un montón que han sido grabados. Pero eso es lo que haría si fuera al pasado. Ahora, ¿qué haría y de dónde iría si fuese al futuro? Ah, eso es una pregunta. No sé, yo creo que está para, no sé, la máquina del tiempo. El que haya visto la película de la máquina del tiempo, todas las versiones, esto de poder viajar al futuro y encontrarse con un futuro poscaótico. Me gustaría viajar al futuro y llegar y encontrarme con, no sé, con que descubrimos el balance y nos dimos cuenta de que estaba bien y que estaba mal en el mundo y en la gente, aprendimos a querernos y fumamos todo marihuana libre sin que nos molesten y bueno, entre tantas otras cosas y deseos que tengo, ¿no? Pero hay un montón de cosas que me gustaría al momento de llegar al futuro poder verlos. Pero sí, también a la vez me gustaría realmente que el hombre tenga la capacidad de balancearse con el planeta. Así el único propósito sea descubrir nuevas cosas y eso nos lleve al fondo del océano y nos lleve a lo más inhóspito del cosmos. O sea, no me cabe ni la menor duda de que si viajo al futuro lo que más me gustaría es estar en una nave espacial, entrar y decir, ¡guau! Estoy viendo la galaxia Andrómeda desde la ventana. O sea, sé que parece una locura, pero es muy ciencia ficción y de hecho estamos demasiado, realmente demasiado lejos de eso a nivel tecnológico y a nivel y a nivel a nivel social, ¿no? Pero bueno, algo para destacar ahora que menciono Andrómeda es algo muy loco. La gente por ahí, a la gente le cuesta entender la noción del tiempo y del relativismo del tiempo, que es como se mide el tiempo hoy en día al nivel cósmico, ¿no es cierto? Gracias al relativismo se puede predecir 100% los acontecimientos que ocurren, por lo menos con nuestros planetas y los astros circundantes. Algo muy muy loco es que cuando nosotros vemos algo en el espacio, probablemente ya haya pasado. De hecho, ya pasó. Todo fenómeno nunca se puede percibir en su presente, sino en su pasado. Porque si bien puede ser un paso inmediato, cada fenómeno ocurre y hasta que nosotros lo escuchamos, lo vemos y demás, existe un mínimo tiempo en donde un objeto refleja su luz y no llega a la vista, y existe un mínimo tiempo en el que un sonido se emite y no llega, ¿no? El aplauso, el eco es eso. Pero bueno, por ahí nosotros observamos al cielo y nos asombramos cuando vemos una gran estrella o una gran constelación o Pleiades que hablábamos, ¿no? Estas 500 estrellas agrupadas y no nos damos cuenta de que tal vez eso ya no esté, ¿no? Tal vez tardó tanto en llegar, si bien la luz viaja a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, tal vez ocurrió hace 25 millones de años, 25.000 millones de años. De hecho, la edad del universo, gracias a la luz y el tiempo, y cómo se distorsiona la luz y cómo se va estirando la luz, tarda tanto en llegar la información de la última galaxia descubierta en el espacio profundo por el Hubble, tarda tanto en llegar la información que la información misma en el tiempo se estira, lo cual es algo que cuesta a veces de creer, ¿no? Como que, ¿por qué las galaxias más lejanas se ven rojas? Y porque la única frecuencia que nos llega es la roja, porque tardó tanto tiempo en llegar esa información hasta nosotros. Y bueno, tal vez eso nos haga recapacitar un poquito y nos haga tal vez concentrarnos un poquito más en el presente, ¿no? ¿Y qué es el presente? Porque la memoria nos mantiene en el pasado y nuestra mente puede construir y nos hace predecir el futuro. Vivimos en un mundo donde lo que se impulsa es a premeditar y tener todo calculado y poder ver el futuro, y no hemos aprendido nada todavía de que en realidad el futuro todavía no llegó, no hay que preocuparse, como dice la palabra, y poder vivir un poquito más el presente, ¿no? Esto de lo que hablaron tantos budistas y tantos monjes zen, esto de estas técnicas de meditación donde uno da un paso y luego de media hora da otro, solo con el sentido de poder vivir el momento, de poder sentirlo. Creo que hay muchísimo eso que la sociedad nuestra debería aprender del tiempo, a no correr, creo que es excepcional. Y bueno, el Bolsón da un espacio a mucha gente de muchísimas ramas ideológicas a que entren un poquito más en contacto con el presente y también con los tiempos que en realidad deberían reinar nuestro presente, que son los tiempos naturales, los tiempos de la naturaleza. Cuánto tarda un manzano en dar flores, de la flor cuánto tarda la manzana, de la manzana al caer y del caer a la semilla y de la semilla al árbol. Creo que es hora de que la gente entienda que los ciclos no es lo que dicta una agujita girando alrededor de un reloj. De hecho, creo que si mi padre me está escuchando, él me regaló un reloj hace años. El reloj anda, pero no lo voy a usar porque es sentirse preso de algo. Hemos creado un concepto que nos apura, un concepto que no nos deja disfrutar del presente. Creo que uno puede ser puntual sin tener reloj, pero también puede darse un tiempo para uno mismo y un tiempo para los demás, ¿no? Poder sentarse y descansar, relajar, oír, percibir el ambiente, el entorno, la naturaleza. Y el Bolsón es un lugar ideal para eso. Creo que las grandes ciudades también se podría, de hecho, el zazen, por ejemplo, prácticas de meditación o el yoga, donde se percibe mucho el presente, se hacen a veces en ciudades como Beijing, o sea, ciudades que Buenos Aires es un chiste, ¿no?, al lado de Beijing. Estamos hablando de ciudades, mega ciudades, pero bueno, es una cuestión de la cabeza, es una cuestión de entender que nadie nos corre en la vida, de entender que tenemos un tiempo y que ese tiempo biológico ya está marcado. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Yo creo que es momento de vivirlo, sino de preocuparnos por lo que viene. Así que bueno, vamos a escuchar un temita, un poquito de folclore de acá, y vamos a seguir un poquito hablando del tiempo y psiconauteando un rato. Thank you.

heart would grow. The older the man, yeah, the stronger the stone. Am I losing my mind? Estamos nuevamente en el aire. Qué buenos gestos ahí, Tavo, conduciendo. Qué sincro. Volvemos a hablar del tiempo y vamos al presente, Tavo. Bueno, acá me escribe una amiga bastante interesante lo que me pone, un fenómeno que, bueno, acá en la Patagonia, gracias a nuestro cielo poco iluminado, lo vamos a poder observar. Aparentemente va a haber, a ver, espere que me fijo bien, la madrugada del 13 y del 14 esta semana, llega a su punto máximo un fenómeno que se llama Geminidas. Se desprenden de la constelación de Géminis, pedazos de rocas estelares y caen en forma de estrellas fugaces a un ritmo de entre 50 y 60 por hora. Bueno, en este lugar, por supuesto, vamos a poder observarlo. Y más o menos a las 4 de la mañana, entre las 12 y media de la noche y las 4 de la mañana, se va a poder apreciar ese fenómeno acá en el cielo de la Patagonia. Nos hemos vuelto astrónomos acá en Psiconautas, pero bueno, creo que... Bueno, además, la misma imagen de Psiconauta lo muestra, ¿no? Un lugar estelar así. ¿Por qué será, no? Cuando uno viaja por el cosmos. Qué loco, ¿no? Habría que ahí está, ahí tenemos otro personaje, ¿no? No sé si iría y lo filmaría, ¿no? Pero que me sentaría a tomar unos cafés con Carl Sagan. Por favor, ¿no? Qué placer debe ser hablar con ese. Yo creo que te debe. Aparte, ¿no? Uno ve esta serie, ¿no? Cosmos. Y lo ve a él haciendo didactismo para chicos de... Anda a explicarle cómo encontrar planetas a un chico de 5 años con tecnología y demás, y este chico hace que todos los chicos le entiendan, este que se digan, hace que todos entiendan realmente lo que está hablando. Me parece sorprendente, digo, eso es ser didacta realmente, ¿no? Capacidad de poder bajar la información así. Aparte, estamos hablando de astronomía, algo extremadamente complejo, y ahí me acuerdo un fenómeno, creo que lo puedo explicar por acá por radio para que se entiendan. De cómo encontrar planetas, creo que te contaba esto de cómo encontrar planetas a través de los movimientos de los objetos, ¿no? Y hace a un chico agarrar con las dos manos un objeto grande y un objeto chico, como si fuera la luna y la tierra. Y lo hace dar vuelta, o un planeta y el sol, y lo hace dar vuelta alrededor del planeta. Y muestra cómo al dar vuelta el mismo movimiento de la luna o del planeta altera el objeto más grande, ¿no? Que está en el centro. Y a la vez hace a otro chico tirar del mantel de la mesa. Y al tirar de mantel de la mesa es como que genera la rotación de ese objeto a través de una, lo que sería una órbita muchísimo mayor, ¿no? Y los chicos vuelven la cara sorprendidos, así como que ¡pum! De repente entienden de lo que están hablando y algo así, que lo baja en el momento. Yo no creo que, no sé si se le ocurrió ahí en el momento, pero la verdad que está fenomenal Carl Sagan. A él sí que lo filmaría, viajaría al pasado y lo filmaría. Bueno, y después hay un montón de otros también relacionados con astronomía, ¿no? Y bueno, en Holanda y demás hay un montón de personas que han estado... La misma Holanda, tan consumidora de cannabis, ha dado muchísimo espacio para que se enriquezca la astronomía. De hecho, de ahí han surgido un montón de nombres de astrónomos a nivel mundial. Y lo más loco, recuerdo también en un episodio de la serie Cosmos, que Carl Sagan muestra estos astrónomos hablando de las teorías de los astros y de cómo se comportan las formas físicas, y no se cuidó ni un segundo en mostrar que los locos estaban dándole una pipa con ganja ahí, viste, como diciendo, mire, nosotros la fumamos y somos astrónomos y somos reconocidos, o sea, no somos mala gente, ¿no? Como una cosa, creo que fue evidente el mensaje que quiso dar ahí. Aparte, él en vida no lo dijo, pero después supimos que de muerto Carl Sagan había escrito todo un libro y todo un relato en base a lo que era el consumo de marihuana y cómo lo habían realmente, ¿cómo decirlo?, estigmatizado, y era todo lo opuesto, ¿no? Sabemos que lo malo es la persona, no lo que se consume. Bueno, vamos a escuchar otro temita. Recién estaba buscando ahí un temita con Tavo y este tema. Venimos a escuchar The Abbott Brothers, una banda media folk modernita norteamericana, y vamos a escuchar un poquito de una de mis artistas favoritas. Una artista, ya que hablamos del arte, Bjork, que ha sabido hacer negocio y ha sabido hacer arte a la vez. La verdad que hay que aplaudirla en eso, está siempre a la vanguardia. Vamos a escuchar un tema que me gusta mucho, Big Time Sensuality. Bueno, acá estamos nuevamente, ya 9 minutos para terminar esta noche de lunes. La verdad que afuera está lindo, corre un vientito en el Bolsón, pero la verdad que está hermoso. Bueno, quería aprovechar estos minutos para hablar de algo muy importante que le aconteció a un compañero y amigo, gran querido amigo, Ezequiel Ledesma. Hay un desgraciado, por no llamarlo de otra forma, porque en realidad lo llamaría, pero mejor no, vamos a tratar de no usar el vocablo. Le robó las plantas de cannabis, señores. Alguien hizo una intrusión en propiedad privada de otro, lo cual es ilegal, y le hurtó cannabis. O sea, todos sabemos que dentro de la casa uno puede tener lo que quiera. El artículo 19 de la Constitución Nacional nos avala tener lo que quiera mientras no se vea, mientras no joda, no perjudica a terceros. Uno puede tener en la casa lo que quiera. En este caso él tenía 2 plantitas, lo conozco, no eran para consumir, eran para condimentar, digamos, no para consumir fumadas, sino para condimentar, porque cocina y le gusta probar sabores. Y algún desubicado entró a la casa y le sacó las plantas. Y yo bien recuerdo cuando hicimos el festival por la despenalización del autocultivo, en el mismo escenario subió una chica a quejarse, ¿no? Esto que le llaman los cogolleros, la gente que entra y roba, te saca las plantas. La verdad, a ese desgraciado, si me está escuchando, ya está, o sea, ya está, ¿de qué le vas a devolverle las plantas? O sea, aparte, ¿qué le costaba? O sea, se pueden hacer esquejes de la planta. Che, loco, mirá, soy un vecino, la verdad, me gusta la planta que tenés. ¿Podemos hacer unos esquejes? Así me llevo un par a mi casa, me crecen, tengo tranquilo y no ando ni vendiendo ni demás, porque robarlas no creo que las robe para autoconsumir, la verdad, me resulta un poquito raro. Pero la verdad que eso no entiendo, ¿no? Tanto le cuesta a la gente, con todo digo, no solo con, capaz que uno que le roba el televisor le digo, che, no me puedo juntar con vos a ver televisión. Utópico lo mío, pero bueno, la verdad que no sé, me pongo un poquito en el lugar de ese, que te desaparezcan las plantas, es. Así que estar atento, gente de Bolsón y comarca. Estén atentos de que hay gente que anda mirando ahí las plantitas para sacárselas. Aparte, no sé, que ellos sacan cannabis y no te sacan los tomates, ¿no? Digo, o sea, realmente me parece una locura. Así que, bueno, me solidarizo con ese. Y, bueno, esas plantas seguramente iban a terminar fumadas y consumidas por amigos. O sea, que la verdad que nos cagó bastante a todos. Pero, bueno, ese desgraciado. En fin, estamos llegando ya al final del programa. En primer lugar, no sé realmente cuándo voy a retornar y cuándo voy a poder seguir con el programa. Vamos a ver si lo podemos hacer a distancia, vamos a ver cómo nos organizamos estas semanas para poder transmitirlo otra vez por Skype. Pero bueno, ya agradecerle a todos los oyentes, agradecerle a mi familia que sé que está por ahí seguramente con la oreja parada, a mis amigos y amigas que están también escuchando, y bueno, nada, en especial a Itami de Bo por esa energía joven que tiene, que desparrama y que alienta. Al Rad por espacio, a ese por la ayuda, a Wanda, y ni hablar de Tavo acá, el señor Pulpo que ha estado con los brazos de acá para allá, hoy el día más agitado de todos, increíble. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo con un temita, es un clásico, creo que era bastante obvio si hablamos del tiempo poner este tema, pero lo más sorprendente es que fue ícono de una era, y es ícono aún, si uno lo escucha realmente lo que dice, son palabras que van a trascender el tiempo, palabras que van a quedar para las generaciones futuras, y creo que vale la pena ser escuchado. Escuchemos a Bob Dylan. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing.